claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Como quiera que sea, no se trata de conversión, sino de producción, de una fabricación colectiva, de lo que nos hace capaces de no necesitar las garantías ni el suelo firme del juicio, bodas del devenir y de la crítica. Saber que no se critica en nombre de cualquier cosa, sino en nombre mismo del movimiento en que uno se vuelve capaz de pensar y sentir de otro modo. Eso dice Isabel Stengers en un librito que sacó Heck el año pasado y se llama La brujería capitalista. Convocamos a esas fuerzas brujas para esta noche de la Legión Nocturna, Isabel Stengers, y presentamos un nuevo programa. Coti. Buenas noches, Santi. Buenas noches a todos los que nos están escuchando del otro lado. En el tercer programa estamos contentos, contentes, ¿no? Estar acá, como hoy tenemos mucha cosa. Yo estoy así como un poco ansiosa. Un montón. ¿Pasamos contactos? Sí, vamos a decir ahí, por si nos quieren mandar mensajito, llamar. Estamos acá en Radio de la Azotea, con Seba. Estamos en Don Bosco, 1788. El teléfono fijo es 472-6887. El celular es 2235-828700. Y también otro más que es 223-5694-992. Como todos los martes decimos que La Legión Nocturna es un programa de arte y filosofía de combate, lo que nos implica también involucrarnos en la actualidad de lo que nos pasa, y la verdad que nos está pasando mucho, así que estamos involucrados con todo eso. Creo que el programa de hoy, la propuesta va a ser intervenir un poco el ambiente artístico marplatense y nacional, y ahí estaremos viendo cómo atravesamos lo estético y lo político desde nuestras afectividades. Totalmente. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado, yo voy a decir polémico. Bueno, vamos a decir polémico. Aceptamos. Debido a cuenta la inesperada situación que nos aconteció en el ambiente artístico marplatense y teatral, fundamentalmente la noche de ayer. Así que simplemente voy a invitar a Leandro Fernández Estrifesa, como me dijo que lo presente, a realizar una conversación sobre... su vida artística, actoral, y si llegamos a pensar un poquito la actualidad del teatro marplatense con todo lo que está sucediendo en esta época. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme. Gracias. Es un gusto estar en el tercer programa de arte y filosofía de combate. A la mierda. La Legión Nocturna. Se la trae la Legión Nocturna. Bueno, nada, gracias Lean por venir, por estar acá. La verdad que nada, me surgió, vos sabés que siempre compartimos muchos encuentros, desertores y demás. La idea, en principio, charlando con Coti, era convocarte como para conversar un poco. A mí lo que me interesa es tu mirada sobre el teatro, tus recorridos, tus formaciones, tu historia. Dio la casualidad que ayer hubo un evento particular que bueno, ya daremos cuenta de eso, pero en principio la invitación venía por volverte, digamos, parte de esta legión en virtud de tus recorridos afectivos, artísticos y políticos, y esa era la invitación. Me encanta. Bueno, es muy amplia la propuesta para arrancar. ¿Sabes que lo primero que sí. se me ocurre? Decime. Me preguntas, me van a guiar mejor. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí se me ocurría pensar cómo. De dónde viene el teatro, cómo en tu vida, o cómo nace, como ese deseo, o cómo inició tu recorrido. Bien. Y nosotros somos los Fernández Estrifeza, hay algunos artistas. En padres, más que nada, con como hobby, digamos, ¿no? Ajá. Pero mi tía sí es actriz, mi tía es Mariana Estrifeza, es actriz, y ella, cuando yo era muy chico, creo que me preguntaste eso, lo primero que me vino a la cabeza fue mi tía, mira. Bien. Mi tía hacía match de improvisación, cuando el match vino a la Argentina con Mosquito Sancineto, ¿viste? Con Mosquito Sancineto. Claro, mirá. Y venían todos los veranos a Mar del Plata a hacer temporada, y todos los amigos del match se quedaban en mi casa, de mi tía. Muy bueno. Y nosotros jugamos al SEGA con ellos, era muy divertido ver la... Me hablabas de experiencia sensible, boludo, mirá. Era eso, estar en un grupo claro. muy, muy, muy excéntrico, porque eran excéntricos, todos. Mosquito también era muy excéntrico. De hecho, mi tía no le gustaba mucho que lo veamos a Mosquito, porque también era medio transformista en su momento, claro. Y era en los 90 medio polémico, ¿viste? Claro, en esa época. En esa época. Así que fue una... La primera experiencia teatral era muy... Más que te diría con el teatro, con el juego, ¿viste? Claro. Con el juego del grupo y cómo se divertían y los chistes que nos hacían, se enganchaban mucho con mi hermano y conmigo, los actores. Y era ir al match, y el match, yo no sé si la gente conoce lo que es el match, sí. pero la gente da consignas de improvisación, uh-huh. y hay dos equipos, y hay un referee, y vos podés tirarle pelotillas al perdedor, pues es muy interactivo. Exacto. Entonces para nosotros teníamos 7, 8 años, era como una fiesta. Y después, entre el colegio, a mí siempre me gustó mucho escribir y leer. Y eso estuvo muy emparentado con la producción artística, con el interés por el teatro más como literatura también, ¿viste? Bien. Desde pibe leer esas cosas y en el colegio darme cuenta, quizás también por mandato de que mi vieja deseaba tener hijos excéntricos, mirarnos y decirnos, ustedes son artistas, y eso se te va metiendo en la cabeza, no sé si entre una mentira que se va volviendo cada vez más verdad, ¿viste? Porque... Bueno, una madre que estuvo atenta a lo que usted... Sí. deseaban o lo que emanaban. Sí, mi vieja era, bueno, mi viejo también, de estimular mucho todo el tiempo. Era hasta casi por momentos demasiado estímulo, ¿viste? En las cenas, en la sobremesa. Claro. Y después me reencontré con el teatro a los 20 años, cuando entré en el séptimo fuego. Yo entré a los 20, yo tomaba antidepresivos. De los 15 a los 20 tomé antidepresivos por ataque de pánico y cuestiones adolescentes. Que realmente no sé si estuvo del todo bien tomarlo, pero se extendió a 5 años. Y después hice un viaje. Era muy tímido de chico, ¿viste? Muy tímido, muy introvertido. Y tenía muchas dificultades de socializar. Después tenía amigos, todo, pero cuando conocía a gente me costaba mucho. Claro. Y fui a Estados Unidos a hacer el Work and Travel. El famoso Work and Travel. Yo claramente estaba estudiando filosofía en ese momento. No fue una sabia decisión. Hoy en día fue una sabia decisión. En ese momento también, pero fue un sufrimiento total. Sí, claro. Y tuve una gran crisis allá, diciéndome qué carajo hago tomando antidepresivos, qué estoy haciendo en mi vida, ¿viste? Básicamente. Sí, sí. Y cuando volví, empecé teatro. Bien. Y dije los antidepresivos. Perfecto. El poder terapéutico del teatro. Fue medio así, sí. En el séptimo, sí. Y después me echando, mucho con Guille Yanícola, con Cari Zelaski, hice mucho clown. Ah, mirá. Pero el séptimo siempre, en realidad, fue lo que más me metió en el mundo del teatro y la política, ¿viste? Eso me sedujo. Porque no era ir a simplemente... Yo venía a estudiar filo, ahora estaba estudiando psicología, de hecho soy psicólogo, ahora me desempeño como psicólogo. Bien, y lo más lindo del séptimo era el cruce teatro-político que era, ¿viste? Porque no... No te dejaban pasar que no te politices. De claro. hecho, el filtro del séptimo mucho tiempo fue... Acá se politiza y hay mucha gente que no quiere ir al teatro a politizar nada. Quiere ir a otra cosa. Sí. Y politizar no quiere decir partidizar, sino simplemente... De hecho, se hablaba mucho de los griegos. Castoriadis, dice lecturas de ese tipo había. Antígona. Y se trataba mucho la cosmovisión de los griegos para ver qué era la democracia y de dónde venía el teatro y la filosofía. Desde ahí. Y a mí yo estaba fascinado, con eso estaba fascinado. Claro, así claro, en tu salsa. Ahí me enganché mucho. Y después, me fui formando, con distinta gente. Ahora estoy un poco con Mónaco también, con Antonio Mónaco. Es una escuela mucho más naturalista, si querés. Pero en paralelo me estoy formando con Pompeyo Divert. justamente bien. La escuela opuesta, digamos, en términos que es la que más me fascina a mí, que es lo más radical de, en términos estéticos de lo teatral que yo conozco hoy en día como propuesta. Pompeyo tiene ahí una vanguardia tremenda. Sí, sí. Tremenda. Sí, fui a ver Trastorno y te queríamos como preguntar un poco por la formación con Pompeyo. Hace un tiempo estás formándote con él. Sí. ¿Viajás? Viajo. Claro. Todo el año pasado estoy viajando a Buenos Aires. ¿Viajas y actuando todas las semanas? Iba los findes. Ajá. Claro. A veces pine por medio, según la economía también. Claro. Y una vez por mes él me invitó a formar parte de la obra que hacía Museo Ezeiza. Ah. Una instalación con 80 actores y era en el Conti, que es la ex ESMA. Sí, claro. Y habla de la corrida de Ezeiza cuando volvió Perón y, bueno, puedo hablar mucho de esa obra. Me interesa un poco más contarles de, por ahí, de la experiencia de lo que es el Teatro de Pompeyo, que es muy parecido al Séptimo. Bien. Al Séptimo Fuego y a los espacios independientes de acá. Es una puerta que dice El Cuervo en un cartelito muy chiquitito. El Cuervo se llama. Se llama La Escuela. Por el poema de Edgar Allan Poe. Ajá. Y es un flash. Mirá. Es un flash porque es... La técnica que él propone, más que técnica, es como una visión teatral, ¿viste? Bien. Tiene que ver con la improvisación. Ajá. Y con la generación espontánea de la teatralidad. Mm. A partir de cuestiones muy, muy elementales que podríamos hacerla acá en 5 minutos, entenderlas, después hay que transitarlas. Claro. Uh-huh. Generar, él dice discontinuidades, ¿no? Como dice Deleuze, flujos y cortes, en tres dimensiones. En la composición escénica, los cuerpos en el espacio, uh-huh, en el cuerpo del actor, en la propia configuración del cuerpo, uh-huh, y en la palabra. Mm. Esos tres niveles, bien, como una lasaña, si querés, compositiva. Echados, claro. Y discontinuados, con la palabra, la gramática del escombro, le dice. Esos tres niveles se empiezan a permear entre sí, entonces empiezan a surgir como, se empieza a desatar toda la valencia metafórica de las cosas, uh-huh, y de los gestos. Entonces... Lo que él empieza a hacer, y es lo que hacemos en el Museo de Ezeiza, que es la obra, es cruzar los planos esos. Ese plano metafísico, donde todo empieza a valer muchas cosas, como por ejemplo, si me están escuchando, puede ser el micrófono, yo estoy mirando un micrófono negro, y uh-huh, decir, el seno de Dios está colgando inverso. Me habla y dice, Leandro, declara tu nombre, ¿no? Eso podría ser una posición de la palabra en la escena. Y de repente un compañero, que ponele que el micrófono lo tiene un compañero, que responda. Y diga, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está, mirá dónde está? Es una sala de teatro. Wow. O berretear, Pompeyo dice berretear la escena en términos de ponerla en términos prosaicos, ¿no? Muy, muy cotidianos. Claro. Entonces, en Museo Ezeiza, cuento brevemente sí, la propuesta. En Museo Ezeiza somos 80 actores. Wow. Ponerle que 70 actores somos objetos. O sea, en Ezeiza, la historia sería esta. En Ezeiza la gente corrió, le tiraron tiros. Y muchos objetos quedaron sueltos. O sea, a uno se le cayó la billetera, al otro unos lentes. Cada uno es un objeto. Yo soy un estetoscopio. Como que a un médico se le cayó el estetoscopio y quedó en el barro. Uh-huh. Entonces, el oficialismo viene a proponer un Museo Ezeiza, a decir, vamos a contar lo que pasó en Ezeiza. Los más... el gorilaje, digamos, ¿no? Uh-huh. Así arranca, de hecho, la obra. Bienvenidos, uh-huh, compañeros, dice, ¿no? Uh-huh. Y lo que proponen es, están los objetos, nosotros estamos ahí, pero la resistencia inmiscuyó, metió cuerpos entre el objeto y su soporte, ¿no? Entonces, entre la mesa y el estetoscopio metieron un cuerpo que en realidad corporiza la memoria de ese objeto. Mm. Entonces, hay anillos, hay canastas, hay diarios, hay de todo, y cada uno tiene su historia, ¿no? Yo como estetoscopio tengo todo un texto de la historia de la corrida, de cómo yo quedé atrapado entre el barro y estirado, y la obra, que dura una hora y es de inmersión, porque vos te metés como espectador y estás sucediendo todo a tu alrededor. Puedes ir viendo el objeto que querés, escuchándolo. Está la tensión entre los objetos y los guardas, que los guardas son los tipos que vienen a controlar que el cuerpo del objeto no se intensifique demasiado para que no se desbande el museo, ¿no? Claro, entonces vienen y te dicen, te tiran agua, ¿viste? Así como te rocian agua y te dicen, ¿por qué hablas así? Entonces muy vos bueno. Le contestás, porque hemos atestiguado el reverso de la razón, una cosa metafísica, sí. Y el guarda mira al público y dice, no se entiende nada, ¿por qué hablan así? ¿Dónde está Perón? El jinete ha traspasado la frontera de lo oficial. No, salí de acá, ¿viste? La violencia está puesta... Desde lo discursivo, ¿viste? Uh-huh. Está bien, bien colocada ahí. Y Pompeyo entiende muy bien eso. Trastorno, que ahora está, que ayer la premiaron bastante. Sí, Trastorno es muy es una obra más, te diría, comercial, sí, en el polo comercial de Pompeyo, claro, que hace Pompeyo. Bien. Pero sin embargo, vos la vas a ver y ves, uh-huh, a los actores, y sobre todo ves lo que hace Pompeyo. Uh-huh. Y él, en la valencia física de él, digamos, en la composición física, él lo que hace es todo el tiempo generar como el cuestionamiento de lo que es, de lo que un cuerpo debería ser, ¿no? Uh-huh. Entonces es, sí, en este sentido, en un sentido cómico, porque lo ves y te cagas, o sea, de mujer, tiene tetas, ¿no? Sí, sí, te, sí, cagas, sí, de risa, porque aparte él es enorme. Es enorme. Pero todo el tiempo la idea, él dice, es, a ver, como desbaratar el plano histórico que viene a sepultar todas nuestras otras pertenencias a otros planos, ¿no? Y ya metiéndonos en temas, si querés, de lo que está pasando con la Estrella de Mar y lo que pasó ayer y todo. Sí. Hoy estuvimos en la tele, hoy yo fui a una nota a acompañarlo a Marcos, uh-huh, para hacerle cuerpo también. Y la gran discusión de hoy fue esa. Fue cómo hacer, Lacan diría, cómo hacer nacer el inconsciente, cómo producir una noción inconsciente en un campo de semejante literalidad como es la televisión. Y justo un programa de Chimentos al que fuimos, que yo, para mí, claro, fue equivocado ir a un programa de Chimentos. Pero bueno, fue un gesto de resistencia de intentar abrir un... Hay como un diálogo o una, si querés, resistencia al uh-huh, palabrerío, uh-huh, que ya nos querían sepultar bajo eso. Bueno. Te voy a proponer un pequeño juego. A ver. Breve. Y yo te voy a leer una frase, una especie, un pequeño fragmento que seleccioné hoy a la mañana mientras tomaba mate y me preparaba para ir al programa Chimento. Sí, fuimos, yo quiero aclarar, fuimos con el compañero. Que estuvimos ahí. Los vi. La idea sería, yo te voy a leer esto y me gustaría que vos resuenes con lo que, con esto. Dale. Te voy a leer. ¿Y qué me podés decir? Dale. El teatro es una fuerza de choque. Compite con la iglesia y con cualquier poder constituido o institucionalizado. De ahí que sea triste asistir al teatro comercial. Allí las fuerzas teatrales se han puesto al servicio del poder. Funcionan como un espejo narcisista de una clase social fetichista y degenerada que se cree inmortal. No obstante, es interesante ver a veces cómo algunas obras comerciales recalcitrantes son perforadas poéticamente por algunos actores, actrices, que desbordan los cauces alienados de sus papeles, dando ejemplos maravillosos del poder poético de la actuación, haciendo peligrar los marcos institucionales e ideológicos de su teatro y llevando la escena a una crisis de sentido que la torna válida. Eso dice tu maestro, don Pompeyo, sí, sí, Audibert, en un libro que se llama El piedrazo en el espejo, teatro de la fuerza ausente. Tremendo. Es tremendo. A mí me mirá, lo que primero que me sale es de la formación que yo tuve, más que te diría técnica, de ver actores. Yo me, en el séptimo y en Mar del Plata hay grandes, grandes actores de la hostia. Pedro Benítez, Marcelo Escalona, bueno, Antonio Mónaco. Yo me formé mirando mucho de esos actores y en cierto punto contagiándome de algo que para mí el texto lo expresa bien ahí. De la intensidad que manejaban. De la intensidad en términos... Yo tengo un amigo que va conmigo, que es de acá, que estudia conmigo en El Cuervo y que él lo pone en términos del ser, ¿viste? Porque Pompeyo alguna vez nos ha dicho algo así. Porque uno puede habitar una técnica, ¿no? Y puede actuar. Pero el teatro pasa por otro lugar, ¿no? Es como, ¿qué metes ahí, viste? Como, ¿por qué elegís hacer teatro y no otra cosa? Porque en realidad es una pérdida de tiempo. O sea, la mina hoy nos decía, la chimentera, es innecesario el arte, ¿no? Y claro que es innecesario, gracias al cielo es innecesario en esos términos que ella lo pone. Uh-huh. Justamente porque es innecesario, uno puede meter ahí tantas cosas. Y a mí, bueno, viendo estos actores, el primer recurso que eché, que más que técnico, era más cabeza. Vos entrás con nociones más de entrega, ¿no? Uno quiere entregar. Y es como el plus, yo qué sé, yo meto ahí todo el plus que no entra en otros espacios. Y hay algo que dice Bartí, que yo me empecé a dar cuenta en los últimos años, que es que el actor maneja una corporalidad, unos umbrales de intensidad tan altos que después es un medio una normal volver a la cotidianeidad. Después de haber hecho función un día, yo tengo que laburarme, yo laburo de psicólogo también. Por suerte está bastante emparentado el laburo. Pero el cuerpo y la presencia adquiere como tal nivel de, sí, de intensidad que uno empieza naturalmente, me parece natural. A mí me empezó, yo es algo que problematizo en mi vida y que hablo mucho en análisis mío, de que uno naturalmente empieza a llevar a los espacios en los que empieza a habitar cierto grado de intensidad, entonces empieza a dejar de lado ciertas compañías y ciertos asuntos de la vida y naturalmente empieza a echar raíces en asuntos que son más extraños, son más ambiguos, son más metafísicos, si querés, son más existenciales y son más inquietantes, angustiantes, te diría, en el buen sentido de la angustia, de lo movilizante que son. Entonces esto que decís de la movilización de los marcos institucionales y eso, el teatro es eso, no fue nunca otra cosa que eso. En Grecia, por ahí, que es cuando el teatro nace como nosotros lo practicamos, porque hay otras formas de teatro, pero nuestra línea más clásica es, abrevamos de ahí, fue el único momento en el que el teatro estuvo institucionalizado, y justamente porque era un momento instituyente, o sea, porque la democracia era un movimiento, y el teatro mutaba y planteaba cuestiones que en la democracia, en la sociedad de ese momento, circulaban y querían poner en crisis, porque el teatro pone en crisis. Entonces el teatro comercial, que podemos discutir qué es el teatro comercial o no, No quiere poner en crisis, ¿viste? Hoy leía una cosa de Byung Chul Han, que subió un amigo, y hablaba de esto que dice el Comité Invisible, ¿viste? De que pretende, de que justamente el capitalismo o los medios de comunicación, lo que quieran, pretende borrar los obstáculos, generar el mayor flujo con el menor costo, digamos, ¿no? Que todo fluya y que entonces todo esté indiferenciado y que no haya obstáculos. Entonces el consumidor, que seamos todos iguales, tipo de Wall, si querés, y que nada obture el flujo del capital o el flujo de los objetos de consumo, lo que quieras. Y el cuerpo de una intensidad semejante del actor se opone, genera flujos impredecibles, que es lo que dice Pompeyo. Yo creo que él en la obra lo hace y lo logra muy bien. Y he escuchado a Mónaco Ponele, que también yo lo considero un maestro, en otra perspectiva, con mucha potencia. Uh-huh. Pero bueno, no tener adjetivos, es un tipo de otra generación para mí, no tiene adjetivos, claro, para apreciar lo que Pompeyo hace, y lo que le sale decir es que es raro. Uh-huh. Y está bien porque es cierto que es raro, pero bueno, es algo, me parece muy, en ese sentido es vanguardista, ¿viste? Toca un punto que es medio incomprensible, que donde uno le vacila el saber y se empieza a jugar otra cosa, ¿viste? Y a mí eso siempre me gustó, ¿viste? Yo siempre estuve medio entre la mística, yo quería ser físico, yo empecé estudiando física, tengo que tener el colegio, pero me gustaba la parte más conceptual, la parte más del tiempo y el espacio. Y creo que la mecánica cuántica, si querés, es al teatro lo que la filosofía, la democracia, claro, si querés, ¿no? Está todo ahí. Pensaba en la física cuántica, justo, claro. Sí. Wow. A mí me es mucho para comentar, y creo que tenemos mucho para seguir, sí, también. Uh-huh. Me quedan resonando un poco las ideas de los cortes y los flujos por una especie de simpatía delesiana que uno tiene. Uh-huh. Pero sí, en relación al impacto sensible de las prácticas artísticas en general, por ahí lo que vos decís me invita a pensar por ahí el teatro de Pompeyo, o el teatro que busca por ahí trastocar, ¿no? como inquietar, que no es novedad, digo, uno piensa en muchas de las prácticas artísticas teatrales históricas y buscaban eso, o sea, había un interés de intervenir, una especie de sensorium común. Yo creo que mucho más a partir de las vanguardias, sin duda, pero me parece que hoy actualmente, y esto lo necesito decir así de manera tajante, el teatro marplatense no está preparado para la performance. Indudablemente no está preparado. Y cuando digo eso, porque me sigue llamando la atención de muchos colegas, amigos y demás que son del ámbito del teatro, y al ver un gesto sumamente performático, disruptivo, en un ámbito donde no se lo espera, como puede llegar a ser la entrega de los premios Estrella de Mar, uh-huh, quedaron muy conmovidos, asombrados, confusos. Y lo extraño de todo eso es que justamente eso es lo que se dice al respecto de lo que debería provocar el arte. La confusión, la inquietud. Y muchos lo dicen hacer, pero cuando lo viven y cuando lo experimentan, quedan como dando vuelta como un trompo, diría un amigo. Pensando en eso puntualmente, ¿no? O sea, que realmente la experiencia cruda, la experiencia cruda que trae el arte, de volver a esa matriz sensible, del trastocamiento de lo cotidiano, queda como, digamos, nos queda grande todavía para el ambiente artístico que estamos teniendo, lo cual no quiere decir que no se provoque y que no haya gente que lo haga. Claro. Eso sin duda. Sí, pensaba. Pero digo, ¿hasta dónde tenemos la experiencia de aprender de ese tipo de prácticas? Pero bueno, nada, un poco un comentario pensando también en cómo hoy por hoy eso ha impactado dentro de una comunidad, pensando en la práctica performática de ayer. Donde el señor Marcos Moyano irrumpió en las Estrellas de Mar. Y yo considero que es justamente, y es una de las cosas que sí pudimos conversar hoy, esto, bueno, desde ayer, que es que eso fue un gesto profundamente político. Y lo que para mí evidenció más todavía fue el rebrote de una especie de moralismo, en muchos de los casos fascista. Sí. Hoy al lado, mira, yo subí una nota ahí al Instagram de Marcelo Barros, que es un psicoanalista y filósofo también, el chabón, ¿viste? Y habla mucho de estas cuestiones. Y habla del Joker, ¿viste? Justo la nota habla del Joker y yo lo subí en relación a lo que estamos viviendo con lo que pasó ayer. Y lo hablaba con Marcos, que es un compañero de laburo, no es este Marcos Moyano, es otro. Y tocábamos el tema de esto que Freud habla respecto al chiste, ¿no? El chiste y la relación con el inconsciente. Dice que el chiste, lo que viene a hacer el chiste, es poner en crisis el código, ¿no? No el mensaje, sino el código. Entonces, lo que causa gracia, lo que a vos te deja como medio sonriente y estupefacto de un chiste, es cuando obviamente se abren las valencias de significación, donde decís esto, el doble sentido, todas estas cuestiones, digamos. Y yo creo que el acto de ayer, el acto performático, fue a tocar el código, porque lo primero que salió a decir la gente es ¿cómo vas a hacer eso ahí? Claro. ¿No? Que es una noción muy, muy burguesa, ¿no? De organización de los cuerpos, de que los cuerpos hacen esto acá, hacen esto allá y hacen esto acá. Y no hacen en la iglesia esto, y no hacen en la fábrica esto, y no hacen en la familia esto, porque no va. Estructuras, formatos. Pensaba eso, como que hay compañeros y gente haciendo actos performáticos, pero por ahí en la calle o como lo más común, como esto está enmarcado dentro de otra cosa, como ya como, ¿no? Como... Sí. Y la reacción, es verdad que vino una ola de moralismo a cubrir ese acto que quedó medio sin significar, ¿viste? Entonces lo primero que salió, a mí me sorprendió ver gente, bueno, iba a escuchar también en la entrevista que hablábamos, discursos de gente que yo creo que ni siquiera esas propias personas se consideran que son, no sé cómo decir, fascistas, si querés, o reaccionarias, pero tomadas por el impulso de apalabrar ese lugar en vez de armar, podrían haber abordado desde mil lugares, lo primero que decían es los niños. Nadie piensa en los niños, ¿no? En los niños. Y podías darle mil explicaciones y no salían de decir los niños. Y era porque no estaban dispuestos a hacer un paso más de poner en crisis algo que me parece que este tipo, que este Marcelo Barros lo habla muy bien, lo explica muy bien, que ya no se pueden hacer actos como de autoridad en el sentido de posicionarse sin confundirse con el autoritarismo. ¿No? Entonces, hoy todos somos demasiado sensibles como para bancarnos que alguien nos baje una línea, porque Marcos no le hizo daño a nadie, o sea, no fue a matar a nadie, no le fue a pegar a nadie, no fue a prender fuego a nada, no me parece que haya sido violento, sí me parece que fue agresivo lo que hizo, que es agresivo, y la agresividad en términos de autoridad, la autoridad viene de autor, o sea, de inscribir algo, es necesaria. Pero estamos, creo que la sociedad, yo no sé si es Mar del Plata, me lo preguntaba, no sé si es Argentina, no sé si es el mundo, estamos cooptados por esta hipersensibilidad de que no nos vayan a ofender, ¿no? Los valores. Y somos tan moralistas como en el siglo XVI. O más. Lean, te propongo hacer un pequeño descansito. Y si te querés quedar, me quedo. Y seguimos ahí conversando un montón de cosas más que están por venir. De 10. El único pensamiento que ilumina

larga onda. De alto voltaje. De alto voltaje. A mí me quedó, me impactó mucho hoy cuando estábamos ahí en esa especie de espectáculo que es el programa de Chimentos. Sí. Decíamos y conversamos, fuera del aire obviamente, que una de las estrategias que usa el dispositivo capitalista de captura de este tipo de expresiones artísticas con mucha contundencia, con mucho impacto sensible, es inmediatamente, ante semejante trastocamiento de esa sensibilidad, reconvertir, darle una masividad inmediata, uh-huh. es decir, que aparezca en todos los medios todo el tiempo, para poder volver a significarlo. Uh-huh. Que eso por ahí me parece que es clave entenderlo en por qué tuvo tanta repercusión a mi gusto uh-huh. y por qué en ese punto es una especie de volver a darle sentido a algo que de tan impactante uh-huh. trastocó la sensibilidad, ¿no? Sí, sí. Abre ahí, hoy decías como un colchón uh-huh. de sentido, ¿no? Uh-huh. A, sí, eso hacer fue un colchón de sentido para no caer. Yo no sé si es el abismo que hay ahí o qué. Sí pensaba una cuestión como casi afectiva. Yo que he tocado de la nota que... Sí. Yo entre que me reía y entre que me enfurecía sí. y intentaba evitar bien esa nota sin engancharme demasiado y lo hicimos lo que pudimos. Pero sentía que uno está obligado a responder a un ritmo de sentidos y de respuestas que ni siquiera... Es como cuando uno está muy ansioso. O sea, cuando uno está muy ansioso, no hay palabra que te baje, ¿no? Yo hoy sí, sentí totalmente. Que la nota fue estar en una piscina llena de cocaína con gente dura, hablando todos a la vez. Eso fue la nota. Claro. En un punto yo estaba enfurecido sí. y bajé porque dije, ¿cómo voy a enganchar con esto? Porque no hay palabra que entre. O sea, a lo sumo empezamos a hacer medio chistes después, ¿viste? Claro. Como que a jugar por otro lugar, a ver si la jugada entraba. Sí. Yo quedé como cansado, ¿viste? Por eso después cuando salí le dije a Marco, cuídate, fíjate dónde te metés, fíjate dónde no, porque el cuerpo te impacta estas cosas. Uno tiene que estar preparado. A un ritmo, me parece, a un ritmo de significación, pero es un ritmo, me parece, también subjetivo, ¿no? Sensible, del aire. Uh-huh. Del tac, tac, del todo el tiempo contenido. Y vos vas a un programa de televisión, yo fui a C5N y simpaticé mucho más con ellos, pero el ritmo de producción discursiva y de producción de sentido era ese, lo cual es absurdo porque el Fito Páez dice eso, ¿viste? Cuando le pregunta qué es la música, la música es el silencio, ¿no? Y hay algo ahí, hoy leí una nota de Marina Abramovich hablando de esto, ¿viste? La performer y ella decía eso, como... Primero el silencio, ¿viste? Como primer momento ahí y después. Entonces, lo que uno busca en la televisión, Pompeyo dice que la televisión es el órgano sexual del capitalismo, que inyecta e inocula mentes, las penetra y las insemina, ¿no? Con sus espermas publicitarios. No sé bien cuál es. Todavía no lo entiendo, lo estoy pensando, cuál es la manera de habitar ese medio. No sé si tengo ganas, si tendría ganas de volver. Pero sí sé que no soporta los cortes. Y creo que es algo que el capitalismo, que es lo que estamos hablando, no soporta los cortes. La operación de corte, de detención, de estructuras de detención, no las... Se les hace inhabitables, insoportables, vomita ante eso, se asquea, vomita y produce más, y come y vomita, y come y vomita. Y hay que encontrar la... Me parece que la Legión Nocturna, el Séptimo Fuego, digo, pensar estrategias de generar cortes. El de ayer fue un corte radical, ¿no? Sí, totalmente. Y por eso quedó tan trastocado toda la población. Me parece piola empezar a experimentar, y más Mar del Plata, como vos decís, que Mar del Plata está viendo un cambio generacional tremendo, porque están quedando mucho a gente mayor atrás, y la juventud se está empezando a quedar, gracias al cielo, está empezando a quedar movidas de todo tipo, artístico, de salud. Yo laburo en salud mental, en salud también hay tanta de movimiento. Empezar a experimentar otras maneras. Más totalmente. Que esa. Como otras frecuencias vibracionales manejan, ¿no? Sí. Frecuencia en sentido literal y no literal. Sí. Están. El tono. Bueno, estamos. Quieren decir, pero una cosita. Hay un tipo que deambula por la calle. No sé si lo vieron, que es Cristo. Sí, claro. Que le reza, lo han visto, sí, el sí, radio sí. espectador. Sí, por es la Independencia, visto. Por el centro, ¿no? Lo ves rezando la pared de un banco. Y es muy inquietante. Yo hoy estaba en el centro, yo en el centro de día, y vino el pibe que es administrador de empresas, y me dice como... como Cristo, ¿no? Como, eso es una performance, me dice, ¿no? Lo que hace el tipo. Le digo, mira, podemos verlo como una performance. Puede ser, le digo, puede ser que es una performance, yo no sé. Y él me dice, bueno, pero ¿qué tiene ese tipo, no? Como, ¿qué tiene? ¿Qué es una psicosis? ¿Qué? Le digo, pero ¿por qué metés la psiquiatría, viste? ¿Por qué no hablamos? Podemos hablar en términos religiosos, si querés. Por ahí es Cristo, ¿no? Por ahí creo que decir, por ahí hay otros planos, y volvemos al principio del teatro. Claro. Por ahí hay otros planos en este plano que tiene que ver simplemente con un gesto de significación muy voluntario. O sea, muy. Ahí está la cuestión más democrática y de la libertad. Uno puede elegir en qué plano habitar. Está tomado por mil flujos, porque si laburás en un banco estás tomado por mil flujos. Pero la chance está de hacer cortes. Yo creo que el que escucha, estaría bueno que se vaya a dormir pensando eso. Todas las noches, no sé si todas, pero hoy me voy a dormir pensando eso. ¿Cómo generar cortes que uno pueda vehiculizar con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y que le den a su cuerpo, no que le quiten, ¿no? Esos cortes, el Comité Invisible le dice, hay que generar una neblina en torno a esa neblina que te vuelve un poco opaco. No remitiéndote directamente al imperativo de la transparencia que utiliza el capital para todo lo que identifica, captura, calcula y ordena. Sí, por ahí me queda con esa idea también, ¿no? Me gusta. De qué tipo de cortes podemos generar en esa especie de flujo vomitivo, que de consumo y así volición permanente que hay sobre el capital. Para mí el gesto de Marcos ayer fue justamente performático, en tanto que instauró un espacio escénico donde no lo había. Y en ese punto es el gesto performático, hace escena. Hace, digo, si es solamente es necesario que haya público para que algo suceda, ahí estaba. Claro, produjo un público. Produjo un público para un gesto. Y en ese punto celebro que hoy se esté hablando de eso también. Lo que, como te dije hoy, estando ahí, medio palmeándote la espalda, diciendo, hay mucha tarea por hacer. Hay mucha tarea por hacer. Lean, gracias. Gracias a ustedes, por Dios. Gracias por venir. Qué lindo programa. Se me ocurre que podemos decir el dato de la mueca de los sábados. Ah. Si querés, de una. Si gustas. Me encanta, mira. Es fundamental pasarlo. Los sábados a las 10 de la noche, en el séptimo fuego. O sea, para el que escucha todo esto que estamos hablando, en realidad fue por la mueca, porque estamos nominados por la mueca. Fue una excusa. La mueca es una obra de Tato Pavlovsky, que habla de todas estas cuestiones y las escenifica. Y estamos los sábados a las 10 de la noche en el séptimo fuego. Sí, perfecto. Se acercan a verla, está piola. Bien, están invitados. Iremos. Buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Leandro. Antepasados. Narrativas de conspiraciones, complots o revueltas históricas. Movimientos de rebeldía y las culturas que traicionan. Esos movimientos de rebeldía que tenemos en la sangre nosotros los mexicanos surgen como ríos desbocanados en mis venas. Y como mi raza, que cada en cuando deja caer esa esclavitud de obedecer, de callarse y aceptar, en mí está la rebeldía encimita de mi carne. Debajo de mi humillada mirada está una cara insolente lista para explotar. Me costó muy caro mi rebeldía, acalambrada con desvelos y dudas, sintiéndome inútil, estúpida e impotente. Me entra una rabia cuando alguien, sea mi mamá, la iglesia, la cultura de los anglos, me dice, haz esto, haz eso, sin considerar mis deseos. Repelé, hablé para atrás, fui muy hocicona. Era indiferente a muchos valores de mi cultura. No me dejé de los hombres. No fui buena ni obediente. Pero he crecido. Ya no solo paso toda mi vida botando las costumbres y los valores de mi cultura que me traicionan. También recojo las costumbres que por el tiempo se han probado y las costumbres de respeto a las mujeres. Pero a pesar de mi tolerancia cada vez mayor, para esta chicana la guerra de independencia es una constante. Esto decía Gloria Anzaldúa en un libro que fue publicado en 1987, que se llama Borderlands, la frontera, la nueva mestiza. Gloria Anzaldúa nació en 1942, murió en el 2004, se formó ahí en la Universidad de Texas y dio clases en la Universidad de California, en Santa Cruz. Y con ella empezamos una nueva sección que dimos a llamar Antepasades, una sección que pretende recuperar esas vidas legionarias un tanto infames, diría Foucault, pero que siempre han vivido en una especie de resistencia constante a los poderes que en su tiempo fueron generando los dispositivos de dominación. Y nosotros nos interesa rescatar ese punto intenso de esas vidas, aquel en el que se concentra toda su energía y radica ahí precisamente su potencia, su colisión con el poder, y donde luchan con ese poder, y también donde intentan reutilizar esas fuerzas y escapar a sus trampas. Por eso Antepasados es una sección que intentamos, en la que intentaremos después en los próximos encuentros y programas recordar a quienes se han brindado por el deseo ferviente de hacer otros mundos posibles, sus luchas, sus vidas, y recorrer, digamos, con sangre, en esa sangre histórica, como un impulso inmanente que subyace, latente, volcánico en nuestra vida, y que necesitamos activar profundamente como para hacer erupción en este presente. Gloria Anzaldúa esquivó la comodidad de esa enunciación académica que tuvo y se citó también en esa diferencia, en la frontera, como espacio ahí entre pasaje híbrido, confusos, mestizos, entrecruzados, pero con toda la fuerza de los encuentros heterogéneos. O sea que traicionó también un poco críticamente su género decorado de feminidad, y también fue una gran usurpadora de lenguas imperiales, porque entrecruzó en su escritura la poesía, la narrativa, la curandería, el feminismo, el activismo y ese incipiente postcolonialismo que estaban haciendo a fines de los 80, pero sobre todo también su mestizaje y su ancestralidad. Trajo toda la celebración de ese grito profundo en lo que ella llama la facultad de volverse sensible a toda esta violación de imperialismos y esas diversas versiones que tiene también el imperialismo y que siempre transmuta y trastoca y sigue mutando, de género, de clase, de raza, de vidas diversas que conllevan siempre a otros sentires, a otros mundos, y generar desde esa punta, desde ese, de esa resistencia, desde quienes son expulsados, desde quien viven inseguramente, desde quien son atacados, una especie de resistencia sensible. Por eso Gloria Anzaldúa hoy es nuestra legionaria nocturna, que hizo de su vida un campo de batalla, una gran rebelión abierta y declarada a los dispositivos de explotación, de segregación y violencia que han sufrido y sufren las mujeres subalternizadas. Su potencia mestiza, su feminismo fronterizo, que entrecruzó el género, el cuerpo, la clase, la raza, como chicana, como lesbiana, el gesto insurrecto que buscamos para encender nuestra antorcha hoy, legionaria. Y lo último que quisiera comentar de Gloria Anzaldúa es que ella, como bruja, activista, también ensoñó. Y es un saber que hemos perdido también, la práctica del sueño como ámbito de realidad. Y ella ensoñó con una gran antepasada, una de sus linajes divinas. Ella ha vivido con su experiencia en Estados Unidos como chicana, pero con su ancestralidad muy a flor de piel, porque su abuela era curandera, era sanadora. Y en uno de sus sueños trajo el saber antiguo de Cihuacóatl, que es la gran diosa madre, mujer serpiente, la que predice lo que va a venir. Y lo que van a venir son espíritus que cabalgan a lomos de viento del sur. Eso es lo que ella dice. Por eso trae y dice en ese texto que Coti leyó: en mí está la rebeldía encimita de mi carne. Porque esa rebeldía no tiene otra forma más que el espíritu, que es el que estamos tratando de convocar con la Legión Nocturna también. Esos sueños que no se distinguen de la realidad, esos cuerpos que no se distinguen del espíritu, porque se genera una especie de zona inmanente, indiscernible, que hace del arte del ensoñar siempre una tierra de resistencia, donde ahí no se han atrevido a entrar todavía. Y es nuestro foco hoy de resistencia, las ensoñaciones, los sueños. Ella soñó con serpientes. Sueño con serpientes del mar, con cierto mar, ay, de serpientes sueño yo. Largas, transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, oh, oh, la mato y aparece una mayor. Oh, con mucho más infierno en digestión. Ella toma de Silvio Rodríguez esa letra y la transcribe en su libro Borderlands de 1987. Y quisiéramos dar cierre esta noche con una versión de Sueño con Serpientes de un grupo chileno que se llama Los Bunkers. Gracias, Coti. Gracias, Santiago. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes. Un gustazo. Y gracias a los que nos escuchan del otro lado. Nos vemos la semana que viene en FM de la Azotea 88.7. Agradecemos al gran maestro de las artes Bastián esotéricas, Santiago. Técnicas, Seba. Y gracias, Seba. Hasta la semana que viene. Colectiva, la que se puede hacer con lo que se tiene a mano. Trae el fuego como elemento. Es un elemental con su fuerza. Es un instrumento antiguo. Se puede usar para iluminar, pero también para manifestarse en las marchas.